es el partido de Óscar Arias, que no es liberacionista ni es socialdemócrata, lo que se coló, que se metió en él. Aunque fue en 1951 cuando nació de forma oficial como partido político, los orígenes del PLN están en la Revolución de 1948. Los altos índices de corrupción y un evidente fraude electoral hicieron que el caudillo José Figueres Ferrer y un grupo de jóvenes estudiosos de los problemas nacionales decidieran alzarse en armas. Fue así como se convirtieron en leyendas para varias generaciones costarricenses. Hay una reunión en la casa del doctor Valverde Vega por el Paseo Colón, donde está reunido Tilulate, Mario Echandia, Gloria Muno Flores, Lara Bustamante, José Figueres. Todos haciendo su discurso, el gobierno se cae, qué monstruosidad, etc. En eso llega una tropa al frente de la casa del doctor Valverde Vega. Sale el doctor a ver qué es lo que pasa y tal, igual le disparan y lo matan. Figueres Ferrer, que estaba en compañía de Alberto Lorenzo y en compañía de Edgar Quiroz, le dijo a uno de ellos, me parece que a Lorenzo, Alberto Lorenzo, ¿no traes fósforos? Dice, sí, aquí están los fósforos. Encendió Pepe los fósforos, cogió un pedazo de mecha de las que se hundan en las bombas, encendió la mecha, la tiró al suelo y le dice, aquí las palabras sobran. Yo me alzo en armas y el que quiera me sigue. Aquí las palabras se terminaron, ya no más discursos. Esta gente, si no es con tiros, no se va a ir del poder. Figueres Ferrer fue presidente de Costa Rica en 3 ocasiones. Entre su legado figuran la abolición del ejército durante su primer mandato tras la revolución, la nacionalización bancaria y la creación del Instituto Costarricense de Electricidad. 7 figuras liberacionistas han ocupado la presidencia de la República en los últimos 60 años. En cuenta, la primera mujer presidenta y actual mandataria, Laura Chinchilla Miranda. Me presento ante ustedes con el corazón henchido de agradecimiento por la responsabilidad que han depositado en mí. Me presento con la humildad de quien sabe que no podrá tener éxito en su tarea si no es capaz de convocar a ella, a todas y todos los ciudadanos de buena fe. Pero hoy, el partido que nació de una revolución con gran apoyo del pueblo está lejos de los sectores sociales. Tras 2 gobiernos consecutivos del PLN, las protestas de grupos ambientalistas, sindicales, feministas y comunidades que ven afectados sus derechos son una constante en las calles costarricenses. A poco más de un mes de terminar su mandato, Laura Chinchilla ocupa el último lugar en el ranking de aprobación ciudadana que la empresa Consulta Mitofsky realiza en todo el continente americano. Frecuentes escándalos de corrupción y la implementación de medidas abiertamente neoliberales en los gobiernos liberacionistas desde finales de los años 80 generan una percepción muy distinta del Partido Liberación Nacional. Así lo confirma el periodista independiente Fernando Francia, cuando se le pide retratar con palabras a esta agrupación. Un partido histórico que hizo parte de la Costa Rica actual en lo bueno y en lo malo también, un partido de derecha actualmente, aunque acuñado desde inicios desde una centroizquierda socialdemócrata, y un partido que es el gestor del modelo neoliberal aplicado en toda América Latina, y el PLN pues gestor de ese modelo neoliberal en Costa Rica. Los cambios filosóficos y éticos del partido generaron sonadas renuncias. En diciembre de 2013, un grupo de militantes liberacionistas renunciaron al partido para dar su adhesión al candidato socialista José María Villalta del partido Frente Amplio. En este grupo se encontraba la ex subsecretaria de Liberación, Alejandra Méndez. Pero de ahí, después de esa osadía de haber ganado la subsecretaría contra la línea del arismo y casi ganarlo del directorio político un año después, empezó la persecución, terrible. Nosotros hicimos varias denuncias a nivel de partido. Entonces nosotros dijimos, además de que también hemos sido un poco perseguidos por retar un poco las estructuras amañadas, ¿verdad?, de Liberación Nacional, y también resulta que como estábamos más metidos en la estructura, empezamos a ver cosas que no estaban bien. Y que las denunciamos, inclusive la última declaración la hice yo hace un año más o menos ante el Tribunal Supremo de Elecciones sobre cómo se van tejiendo ciertas redes de corrupción, en el caso concreto de Liberación. Y ahí fue donde tomé la decisión ya de abandonar esto. Méndez hace una cruda descripción del PLN en la actualidad, lo que la hace descartar del todo la posibilidad de volver a las filas verdiblancas. Vea, eso es como cuando usted está viviendo en una casa y resulta que se da cuenta que la casa se le empezaron a falsear las bases. Y empieza a haber hundimientos, empieza a haber humedad. Resulta que de pronto se le inundó, volvió a tratar de levantar con un buen ingeniero y un arquitecto, y resulta que la casa se le sigue hundiendo y se le sigue llenando de todo. ¿Qué tiene que hacer? Váyase de la casa. Ya no hay nada que hacer en esa casa. Esa casa se va a seguir hundiendo, se va a seguir pudriendo, se va a seguir llenando de cosas indeseables, y usted no puede construir nada bueno sobre algo que ya no tiene las bases, ¿verdad? Que ya las perdió. Es un asunto de principios. No veo que Liberación retome las banderas que votó, y yo no me veo volviendo una casa que para mí ya se hundió, que sigue hundiéndose, tiene que hundirse más. No importa la figura que esté como candidato o candidata el día de mañana. He renunciado a un partido que se autodestruyó, se sigue autodestruyendo. El problema es que se está llevando a muchos costarricenses en banda, está afectando mucho la economía nacional, la parte social, la ambiental, ni se diga, ha sido un desastre, ¿verdad? Gastó más en carros de lujo, gastó más en salarios, en proyectos fracasados, en luz, agua, teléfono, celulares, y no gastó en formación y capacitación para mujeres y jóvenes. La casa se está hundiendo, se está pudriendo, y se está pudriendo cada vez más. Y siento que eso le está pasando a muchos liberacionistas, que ya terminó votando por otro partido. El pasado 5 de marzo, a 31 días de la segunda ronda electoral, el candidato liberacionista Johnny Araya renunció a seguir haciendo campaña, aceptando de antemano su derrota ante Luis Guillermo Solís, del partido Acción Ciudadana, un exministro liberacionista que también abandonó la casa antes de que se hundiera. Estos acontecimientos tienen a Costa Rica expectante ante la muy posible ruptura del bipartidismo tradicional que gobierna el país desde la segunda mitad del siglo XX. José Miguel Corrales prevé la desaparición definitiva del partido, que podría acelerarse cuando se destapen más escándalos de corrupción. Yo no sé cuánto tiempo, 4 años, 8 años, 12 años, 16 años, pero para mí, en serio, el principio del fin empezó. Como en serio empezó el principio del fin, que ya se aligeró muchísimo en el caso de la Unidad Social Cristiana. Si en el gobierno de Solís se destapan ollas en contra de altas figuras del PLN, y que van a parar, ese aligeramiento de la desaparición es vertiginoso, vertiginoso. Para el informativo Voces Nuestras, Noelia Alfaro. Les invitamos a escuchar más adelante una semblanza sobre la historia y evolución del partido Acción Ciudadana. Trabajamos igual, amamos igual, defendemos igual a Costa Rica. Gays, lesbianas, bisexuales y trans, queremos vivir en una sociedad sin discriminación. Exigimos al próximo presidente políticas y acciones que promuevan y hagan respetar nuestros derechos. Soy Francisco Madrigal Ballestero, del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, CIPAC. Conózcame, quiero aportar a la construcción de un mejor país. Mi voto es por Costa Rica. Este es un mensaje del Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Hora de los Movimientos Sociales. El informativo Voces Nuestras se escucha en Panamá por Radio Veraguas, en Guatemala por Radio Caguinaquén y Radio Universidad San Carlos. En Honduras. En este país se han aprobado más de 300 proyectos hidroeléctricos y de minería. La aprobación se realizó violentando el derecho de consulta a las poblaciones indígenas y garífunas afectadas. La información con nuestro corresponsal en Honduras, Inmer Chévez. Los recursos naturales, identidad cultural, lengua y entidad étnica de los pueblos indígenas y garífunas están siendo fuertemente amenazados por las concesiones de los recursos naturales en sus territorios. Así lo asegura Berta Cáceres, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Es el exterminio de los pueblos indígenas y negros. Eso significa estos grandes megaproyectos en esta dictadura transnacional que se expresa no solo a través de la lógica y el modelo energético capitalista que no le importa a los seres humanos, sino que solo le importa sus jugosas ganancias con megaproyectos que privatizan no solo ríos, sino que todas las aguas, territorios, bosques

Además, se institucionalizará la coalición nacional conformada por 45 organizaciones que trabajan en la prevención. Este proyecto de ley que ha sido presentado en primer secretaría contiene tres grandes dimensiones. Por un lado, prevenir la trata de personas, y en esta ley se definen un conjunto de líneas de acción, de políticas, de estrategias para que el conjunto de instituciones del Estado puedan realizar una labor de educación, de sensibilización y de concientización a la sociedad para evitar que ocurra el fenómeno de la trata de personas en Nicaragua. Y señala a un conjunto de instituciones para prevenir la trata de personas. Esta ley viene a crear un comité ejecutivo contra la trata de personas. La otra dimensión que tiene la ley es de la investigación y la sanción penal. Se establecen una serie de mecanismos y de procedimientos de investigación que sean ágiles, expeditos, sencillos, de tal manera que las víctimas de trata de personas no sean revictimizadas y no sufran un calvario durante se desarrolle el proceso de investigación penal. El tipo penal de trata de personas ya existía en el artículo 182 del Código Penal. Luego ese artículo fue reformado en la Ley 779 e incluyó nuevas formas de trata de personas. Y actualmente el proyecto de ley presenta un tipo penal de trata de personas bastante integral, es decir, que todas las formas, todas las expresiones de trata de personas serán sancionados. El anteproyecto contempla además la creación de un fondo a partir de un cobro adicional a turistas que ingresen al país, lo que rechaza el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, porque considera que afectaría el crecimiento del sector turístico. Mientras no exista un crecimiento en la economía, no va a haber el crecimiento en los ingresos que queremos, y entonces empezamos a buscar donde estamos buscando situaciones que nos afecten. No son los $2, es el tema de que se incrementó la tarifa en el aeropuerto, es el tema de que los turistas están pagando ya un costo, es el tema de que Nicaragua no tiene el acceso que tienen los turistas a otros hubs que existen en Centroamérica como en El Salvador y Panamá. Ustedes saben lo que significa venir a Nicaragua, ustedes saben el costo que significa todavía hoy venir a Nicaragua. Entonces, teniendo las limitantes que tenemos aéreas, este es un tema que tenemos que ver a nivel nuestro, y no estaríamos de entrada creyendo que ese es el camino correcto para poder empujar este tipo de temas. En los últimos años, Nicaragua ha mejorado el monitoreo de la trata de personas, que incluye un número gratuito y directo, el 133, para que los y las nicaragüenses denuncien situaciones que consideren sospechosas. Para el informativo Voces Nuestras, desde Managua, Nicaragua, informó Tatiana Serrano. En Nicaragua. Frente a los intentos del gobierno nicaragüense de apropiarse de la memoria sandinista, artistas y activistas sociales presentan diversos proyectos culturales y educativos para recordarle al pueblo los verdaderos orígenes de la revolución, que en el 2014 cumple 35 años. Nuestro compañero Marcus Plate estuvo en Nicaragua y nos trae un reportaje especial al respecto. Viernes 14 de marzo, Managua al oscurecer. En la cruce de las avenidas Bolívar y Colón se encienden miles de luces para iluminar el retrato de Hugo Chávez, enmarcado por los símbolos del gobierno de Nicaragua, los árboles de la vida y un barrio pinto sol. De repente aparecen aún más colores en esta rotonda. El artista Fredman Barahona empieza a recorrer la avenida Bolívar desde la rotonda Hugo Chávez hasta la concha acústica, con un traje multisimbólico que es más que fantasía, como es el título de este performance. Desde abajo hacia arriba, el vestido de Barahona expone referentes de la estética política de varios gobiernos de Nicaragua. Empieza con la lucha popular contra la dictadura somocista, simbolizada por cascos de balas y estrellas de rangos. Más arriba aparece Sandino, símbolo del triunfo de la revolución hace 35 años. También está la paloma blanca o la flor de Sacuanjoche, que representa a los gobiernos de derecha tras la derrota electoral del Frente en el año 90. Y arriba del traje sobresale la estética del gobierno actual, el árbol de la vida y el barrio Pinto Sol. Así camina Fredman sobre tacones dorados e incómodas en medio de la avenida y el tráfico de la hora pico,

servicio higiénico, pero sí, servicio higiénico, si no luchamos, como estamos viendo ahorita mismo ahí, el estudio de embalse del río, que va a ser privatizado, para nosotros privatizado, porque esta energía que va a generar este río no es para la población pobre, sino esa energía lo va a vender, como hablamos de aquí de Barro Blanco, hablamos de San Pablo, hablamos de allá de este Paso Ganado, que ahorita mismo ya se inundó la tierra, que también este río viene de las comarcas, es Cuenca Hidrográfica, está en la comarca, igual que Tabasará, cuanto Barro Blanco. Entonces estos recursos todo va para afuera, entonces son afectados a nuestra gente. Entonces todos estos candidatos, ahorita mismo me da un tiempito, a veces yo paso, escucho que habla sola, menciona comarca, los pueblos indígenas, pero él solamente lo usa para nosotros, nuestro nombre, para llegar a un puesto, pero llega a un puesto, se lo olvida. ¿Cómo pasó? Martínez decía que el cambio iba a ser para nosotros de la comarca. ¿Qué cambio hay? El único cambio, como él dice, no lo hicieron los demás partidos en 50, lo hizo en 5 años. Ha matado más de 20 personas, por ejemplo, como pasó en Changuinola con nuestra población joven allá por la ley Chorizo, igual que pasó acá en San Félix en 2011, 2012, igual que pasó en Colón, y ese en otro lugar, hay persecuciones, hay secuestros, hay este país militarizado. Entonces, ¿de qué clase de país? Ya nosotros, los indígenas, no estamos en tiempo cuando llega el español, y ya gracias a Dios conocemos, hay muchos profesionales que conocen de este tema, pero a veces se hace mudo, se hace sordo también. Yo creo que nosotros tenemos que dar, respetar con este gobierno que nos siga utilizando. No es de esto, sino los... Esos 7 y 14 puntos que separan a Navarro y a Varela de Arias equivalen a más de 100.000 y 200.000 votantes. Y solo queda un mes para conquistarlos. Las elecciones generales de la República de Panamá se llevarán a cabo el domingo 4 de mayo de este año. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. Elecciones 2014. Por un lado, quienes lo defienden como la verdadera esperanza de un cambio político. Por el otro, quienes consideran al Partido Acción Ciudadana como una versión joven de las agrupaciones políticas más tradicionales de Costa Rica. Lo cierto es que tras casi 15 años de vida, el PAC parece estar más cerca que nunca de llegar al gobierno. En compañía de líderes, militantes y exmilitantes, la periodista Noelia Alfaro elaboró la siguiente semblanza de la historia y evolución del Partido Acción Ciudadana. Finales de 1999, Otón Solís Fallas, exdiputado liberacionista y exministro de Planificación del primer gobierno de Óscar Arias Sánchez, empezaba a soñar con un nuevo partido que tuviera más impregnada su visión de cómo hacer política. Liberación Nacional ya no cumplía con ese requisito. El PLN se había hecho muy neoliberal y había incurrido en prácticas éticas vergonzosas. Se fallaba en el tema ético y en el tema ideológico. Y no había un partido que llenara mi visión, centro, progresista y con una ética política que le permitiera a la democracia funcionar. Y por eso fue que creí que había que fundar un nuevo partido. Un partido que tuviese como objetivo el bien común, que le diera todo el peso a la empresa privada, a los mercados, pero con los limitantes que permitiera que el desarrollo se beneficiaran todos, un partido que por medio de herramientas pusiera a disposición de los sectores más pobres de la población las herramientas de movilidad social, donde el Estado intervendría, subsidiaría, distorsionaría fuerzas del mercado, y por otra parte, un partido que hiciera al Estado funcionar. El Partido Acción Ciudadana participó por primera vez en la contienda electoral en el año 2002, con Otón Solís como candidato. En su primera incursión se consolidó como la tercera fuerza electoral. El momento que nace el PAC es un partido que trata de rescatar el ideario socialdemócrata de las garras de los Arias. Y fue precisamente contra Óscar Arias que Solís disputaría la presidencia de la República en el año 2006. Para entonces el panorama político costarricense había dado un giro importante. El PAC ocupó el segundo lugar. Menos de un 1% de los votos fue lo que separó a Otón Solís de la presidencia. El tercer y último intento del fundador del PAC por ser presidente de Costa Rica sería en 2010, donde a pesar de ocupar el segundo puesto en la contienda, estuvo muy por debajo de los votos obtenidos por la liberacionista Laura Chinchilla. Esa misma noche, Otón Solís anunció que renunciaba a sus aspiraciones presidenciales. Román Macaya, exmilitante y precandidato presidencial del PAC en 2009, se refiere a esa renuncia como una lectura realista de Solís sobre la decisión de las y los votantes. Desde el momento que Otón dijo, la noche del 2010, cuando aceptó la victoria de Laura Chinchilla, que él ya no se iba a postular más, mucha gente no le creyó, pero yo sí le creí. Yo siempre dije, no, si ya lo dijo, conociendo a Otón, eso es así. Yo creo que él leyó que él tenía un apoyo muy fuerte en un segmento del electorado y tenía un rechazo tal vez en otro segmento del electorado y que era siempre muy difícil que lograra esa victoria. Pese a esta renuncia, el PAC continuó cosechando logros políticos. En 2011 alcanzó por primera vez la presidencia del Congreso. El joven politólogo Juan Carlos Mendoza ocuparía el más alto puesto del directorio, obtenido gracias a una alianza entre todas las bancadas de oposición. En 2013, Mendoza se postula como precandidato presidencial. Obtiene un segundo lugar con una diferencia mínima de votos, dejando como triunfador a Luis Guillermo Solís, hasta entonces un académico desconocido en el mundillo político. A pocas semanas de dejar su curul, Mendoza reflexiona sobre los retos del Partido Acción Ciudadana como organización política. Como cualquier organización humana, es una organización que va cambiando, que se va acomodando, que va creciendo. Y en el caso del Partido de Acción Ciudadana, pues hemos visto un crecimiento muy interesante y que se ha ido alcanzando una madurez también como partido. Esa madurez creo que ha planteado los retos que tiene el PAC, pero también que tienen todos los partidos políticos en Costa Rica y en el mundo entero. Los partidos políticos no responden ya a las realidades y a las demandas de la ciudadanía. En general, sus estructuras, la forma en que están pensadas, la verticalidad que tienen, la formalidad que tienen. Y creo que es un reto que tenemos de innovar, de ser muy creativos, de establecer nuevas formas de relacionamiento entre el mundo político y la sociedad. Y es que cabe recordar que la simpatía de los movimientos sociales fue un gran impulso para el crecimiento del PAC en sus primeros años. Muchas personas dieron su voto y confianza a este partido por ver en él la opción política en que se reflejaba la oposición al TLC con los Estados Unidos. Un ejemplo de ello es Román Macaya, empresario de origen estadounidense que fue precandidato presidencial en el partido. Macaya admite que fue la posición anti-TLC lo que lo acercó inicialmente al PAC. Lo que realmente me fue acercando fue la coincidencia en relación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Yo por cuenta propia, fuera del entorno político electoral, pues comencé a darle seguimiento al TLC y llegué a la conclusión de que no era un tratado que le convenía al país. Me parecía que sería un error firmarlo. Y era prácticamente el único partido que tomó una posición contundente, similar en torno a este tratado. Y eso naturalmente pues me fue llevando a acercarme a diputados, al mismo Otón Solís en ese tiempo. 4 años después, Macaya no es más militante del Partido Acción Ciudadana, aunque asegura seguir siendo simpatizante de la agrupación. Un alejamiento más radical fue el de ciertos sectores activistas del movimiento social, cuya credibilidad en el PAC decayó de forma considerable, por considerarle un representante joven de la política más tradicional del país. Para el periodista independiente Fernando Francia, esta separación se debe a que el PAC ya no es la única opción política de quienes buscan un cambio en el modelo de desarrollo de Costa Rica. Sí, yo creo que gran parte del movimiento social tomó distancia del PAC, pero creo que el PAC no fue el que cambió, porque el problema con acercarse a movimientos políticos o a partidos políticos desde el movimiento social es ilusionarse con lo que uno cree que va a pasar. Si uno lee las posiciones de Otón Solís como 3 veces candidatos del PAC, se da cuenta que esas tan ansiadas esperanzas de cambio no estaban ahí. Uno se las aplicaba porque era lo que había en ese momento. Entonces, especialmente en la coyuntura del 2006, en esa elección tan ajustada con Oscar Arias, pues todos participamos de alguna manera en colaborar con que pudiera ganar el PAC. Algunos se creyeron que realmente era una opción y entonces después se desilusionaron. Otros pensábamos que era igual que ahora, lo que había en ese momento cercano a que algo cambiara. No en la plenitud que uno quisiera, pero algo cambiara. Mucho más crítico es José Miguel Corrales, exliberacionista y fundador del partido Patria Nueva. Corrales aconseja a la ciudadanía no albergar esperanzas de cambio bajo un gobierno PAC. Me parece a mí que aquí hay dos Liberación Nacional. Uno que tiene la bandera blanco y verde y el otro que acaba de nacer, que es el que tiene la bandera rojo y amarillo. Los dos son la misma cosa. Ideología y de intereses. Es un continuismo político, inclusive desde el punto de vista filosófico. Pese a las frecuentes críticas de este tipo, el PAC se encuentra a las puertas de su primer gobierno. Luis Guillermo Solís Rivera empezó como un desconocido para la gran mayoría de las y los costarricenses. Hola, mi nombre es Luis Guillermo Solís y quiero que me conozca. Meses después de presentarse mediante spots publicitarios y redes sociales, Solís obtuvo el primer lugar en la primera ronda electoral. Tan solo un par de semanas después, las encuestas ya lo colocaban con más de un 60% de intención de voto para la segunda ronda. Para sus colaboradores más cercanos, la llegada de Solís a la presidencia sí marcará un parteaguas en el panorama político del país. Yo creo que él va a iniciar una era de transformaciones en este país, una transición hacia una Costa Rica que definitivamente demanda un cambio profundo en la política, y ese cambio espero inicie con el gobierno de Luis Guillermo Solís. Para el informativo Voces Nuestras, Noelia Alfaro. Uno de cada tres costarricenses no recibe el salario mínimo. Las leyes laborales deberían estar por encima de las normativas comerciales. En el sector público hay una política de congelación de salarios, mientras en el sector privado se irrespeta el derecho de sindicalización. Queremos que nuestras propuestas más que escuchadas sean aceptadas. Necesitamos de un gobierno sensible a las necesidades populares. Soy Carlos Cabezas, secretario general de la Central General de Trabajadores. Conózcame, quiero aportar a la construcción de un mejor país. Mi voto es por Costa Rica. Este es un mensaje del Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Hora de los Movimientos Sociales. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio, podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Les acompañaron Joaquín Tapia y Laura Macuidi. Agradecemos el aporte en esta producción a Natalia Rojas, Noelia Alfaro, Marcus Plate y en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.